la mañana que está por empezar. Hoy me despierto sin nada de encarar. Como que me debería ser un lío. Buenos días. ¿Qué tal el lío ya con el celular? Y ni te terminaste de despertar. Yo te diría que te lo tomo más tranquilo. Yo soy un buen porque está feliz. Ya está pensando lo que tiene que ser. Y ni siquiera te tomaste café. Dejo de empezar por el principio. Las cosas se ensucian. Yo estoy pensando lo que tiene que hacer. Y ni siquiera me toma mi café. Debo empezar por el principio. Las cosas se ensucian.